Hola compañeras, seguimos acá en la manifestación, está por terminar, alguna gente ya se ha ido, la situación está bastante tranquila, Carabineros la verdad es que no se ha acercado a interrumpir ni nada, solamente se han encargado de seguir con el tránsito, pero todo tranquilo hasta ahora. Llegaron personas de distintas organizaciones, hay hartas lesbianas feministas, hay hartas feministas que se han manifestado acá en esta jornada de movilización y por ahora todo tranquilo y seguimos apañando desde Chillán. Les mandamos un abrazo grande y acá estamos para lo que necesiten. Un abrazo, Marisol.